12 y 9 minutos. Esta sintonía ya saben que nos marca cada martes el arranque de nuestro espacio semanal dedicado al ámbito político, la participación para los distintos grupos políticos municipales que integran la corporación local. Y en ese sentido, dentro de la ronda de intervenciones, participación hoy, tal y como les avanzamos en el arranque de la mañana, para el Grupo Municipal Popular, y en concreto ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a el edil y portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, y a todo el Le coincide además, es cierto, ¿no?, que este espacio de política, digo, llega varios días después solo de lo que fue el espacio Cosa de Todos, pero en cualquier caso, bueno, pues distintos asuntos que vamos a ir abordando, la coincidencia en el calendario, pero con querías comentar, ¿no?, insistir en algunos de esos temas ya apuntados destacar otra serie de novedades que vamos a ver durante la próxima media hora. Y en ese sentido, Manolo, querías, me apuntabas, ¿no?, quería sobre todo comenzar hablando de los datos negativos con que arrancaba el año en el ámbito laboral, en cuanto a las cifras del paro, si vemos además los últimos datos del mes de diciembre, ¿no? Sí, no, la verdad es que terminamos un año 2020 bastante negativo, ¿no?, pero el año 2021 ha empezado fatal, ¿no?, porque la verdad es que los datos que estamos viendo, ¿no?, los medios de comunicación son horrorosos, ¿no? Esta mañana estaba viendo televisión a nivel nacional y, ¿no?, hablaba de esa cifra, ¿no?, tan brutal del COVID, ¿no?, donde hay 86.000 españoles contagiados, 400 y pico fallecidos. Estaba mirando también, escuchando los datos por las distintas comunidades autónomas, ¿no? Ya no solamente son las comunidades autónomas que están pidiendo de alguna forma una ayuda más directa del gobierno de la nación, ¿no?, tanto del PP como comunidad autónoma del Partido Socialista, ¿no?, porque la verdad el tema del COVID está totalmente descontrolado, son muchos los fallecidos, son muchos los contagiados, incluso la economía, ¿no?, porque el propio gobierno, leí esta mañana también diferentes medios de comunicación de periódicos, ¿no?, bueno, que se acercan también 6 meses difíciles, ¿no?, en la economía española, todo también lógicamente relacionado con el tema del COVID, tanto en el turismo como está dando de lleno en lo que nos preocupa a nuestro pueblo, ¿no? Sin duda esos 1.200 parados más que hay en enero del 2021 en comparación con el año 2020, pues lógicamente también sin duda que afecta, ¿no?, que nuestro producto, el sector nuestro, aquellos países, ¿no?, de exportación que vendemos, que son pues, Japón, China y otros países a nivel también de Europa, con toda esa clientela que nos compra nuestro sector de marca, pues no está comprando. Y eso significa, lógicamente, que la economía en ese aspecto nos está dando porque no hay quizás el volumen de trabajo que debería de haber para esta fecha, ¿no? Entonces, claro, eso entiendo que esos 1.200 parados más, pues se relaciona lógicamente pues con todos estos datos, ¿no? La economía española, aquella fábrica que también vende de manera directa a nuestro mercado nacional, pues también, de alguna forma, algunas se están viendo afectadas por lo mismo, ¿no? La economía, sin duda, pues está tocando a todos los sectores, ¿no? Y así como, sin duda, pues a nuestro comercio, a nuestros bares, a nuestro sector de hostelería, a artesanía y agencias de viajes, ¿no? Porque quería también hacer referencia, aunque ya lo hice referencia el otro día, pero sin duda es importante, ¿no?, esa ayuda que la Junta de Andalucía quiere dar, según el Consejo de Gobierno, que se aprobó el 12 de enero del 2021, que son siempre positivas, ¿no? Pues era otro de los apartados, ¿no?, que querías abordar, ¿no?, sobre todo esas ayudas directas de 1.000 euros dirigidas, como decías, ¿no?, a los sectores del comercio, artesanía, hostelería, agencias de viaje, que es una de las últimas medidas que conocíamos en el plano económico por parte de la Junta de Andalucía. Claro, pero todo lo que sean, sin duda, ¿no?, ayudas, pues lógicamente, pues mira, todo son 1.000 euros, pero sin duda son ayudas que vienen bien para todo ese sector

reunión para explicarle y dar más detalles, que seguro que hay muchos vecinos que además de aquí, durante las distintas horas que estamos aquí en nuestra sede, pues atendríamos a muchísimos boliqueños de muchas consultas, no solamente en esos aspectos, sino también de muchas relacionadas con el ayuntamiento, ¿no? Y como digo, pues nosotros estamos a disposición también de esos autónomos que si tienen alguna duda en la tramitación, pues nos ponemos a su disposición. Mm-hmm. De hecho, no, el jueves también recordabais que en materia de subvenciones de que llegan a través de la Junta de Andalucía, también está ya en marcha la convocatoria de lo que son las subvenciones para rehabilitación de viviendas. Sí, también quería hacer referencia, Juan Carlos, que aunque la verdad es que son momentos, ¿no?, difíciles, precisamente estaba mirando los datos, ¿no?, de Andalucía, y comparado con otras comunidades autónomas. Y la verdad que el trabajo que se está haciendo de todos los andaluces, ¿no?, en esta difícil, tan complicada, es curioso que en los datos del año 2019 al año 2020 ha incrementado en Andalucía casi 9.000 autónomos más. Es decir, con la que está cayendo, lógicamente, son muchos los boriqueños y andaluces que siguen apostando por crear empleo y sin duda, en estos momentos tan complicados, ¿no? Es un trabajo que sin duda la Junta de Andalucía, pues, junto con todos los andaluces, el buen trabajo que está haciendo, ¿no?, que son datos positivos, aunque, como digo, con la que está cayendo en la economía andaluza y española, ¿no? Y en base a la referencia, también estaba leyendo con anterioridad que tú me llamaras, viendo el baja del número 250 del 30 de diciembre, pues donde de alguna manera también, pues mira, hay otras subvenciones para este año 2021, que son, para toda Andalucía, hay 16.600.000 euros, para Cádiz hay un total de 2 millones, casi 2 millones y medio, y estas ayudas pues están dirigidas a la adecuación funcional básica de vivienda. Dentro de esa partida, pues en este caso se trata de un programa de ayuda dirigido a personas mayores de 5 años, o personas con discapacidad y movilidad reducida, o grandes dependientes. Esa es una de las líneas de apoyo para esta subvención. Otra va dirigida para el tema de viviendas, como en fin, como todos los años ha habido el tema de rehabilitación de viviendas. Todas estas gestiones, desde siempre también, por parte del ayuntamiento, en este caso de Provita, pues siempre ha apoyado a aquellos vecinos que han planteado la solicitud del tema de rehabilitación de vivienda. Otra también de las líneas, en este caso es también para el tema de edificios, a través de las comunidades, y como digo, pues mira, son 16.600.000 euros que se ponen para Andalucía, 2.5 millones para la provincia de Cádiz, sin duda pues son un importe interesante, pues aquella, en estas distintas tres líneas de adecuación funcional básica para vivienda, otra para rehabilitación de vivienda y tanto también como para edificios. Uh-huh. Ayer precisamente conversamos con responsables de, en este caso, Provisa, para hacer referencia, ¿no?, en detalle a esta línea de ayudas habitual, a la rehabilitación de viviendas, que por el momento ha registrado 41 peticiones de solicitud de nuestra localidad y que recordemos, ¿no?, que está abierta hasta el 2 de marzo. Pues sí, es un dato también muy positivo, ¿no? Lógicamente cualquier tema de rehabilitación de viviendas, pues supone, la verdad es que el dato que lo ha dicho, que yo no lo tenía, es un dato bastante positivo, porque significa que si hay adecuación de vivienda o rehabilitación de vivienda, pues eso lógicamente no es solamente pedir la subvención, sino el empleo que se genera para las distintas obras que se van a generar para esas 41 solicitudes, ¿no? Sin duda, pues son datos también positivos y que además, a través de estas subvenciones, pues lógicamente se genera empleo, y lo que tenemos que tratar, ¿no?, ir todos los grupos políticos a trabajar directamente con toda la problemática que nos está tocando, y lógicamente por poner cada uno de nosotros un granito de arena para ir buscando soluciones a todos estos problemas que están surgiendo, ¿no? Entonces, nosotros, lógicamente, a través también de los distintos compañeros, pues estamos siempre pendientes de todas estas subvenciones, porque si son subvenciones que salen para toda Andalucía, de esta y otro tipo, pues lógicamente nos tenemos que servir de ellas. Pues al margen, ¿no?, de esta serie de subvenciones, también quería hacer un poco balance, ¿no?, de los últimos contactos mantenidos con responsables del Partido Popular en el gobierno andaluz, con delegaciones como, por ejemplo, Fomento y Medio Ambiente, sobre novedades, ¿no?, de proyectos que tienen que ver con Ubrique. Sí, no, estaba hablando, precisamente esta semana también hablando con el delegado de Medio Ambiente, porque anteriormente ya había hablado también con la delegada de Fomento, preguntando también el tema tan importante, una vez que ya por fin, pues, no se sabe, por parte del Ayuntamiento de Ubrique, se ha terminado con el Plan General de Urbanismo, donde sin duda pues eso supone también una cuestión importante socioeconómica para la población. Pues la documentación está entregada en la Junta de Andalucía y está en conversación esta misma semana, ¿no?, con la delegada de Fomento y delegada también de Cultura. Pues me comentaba que ya se estaba trabajando sobre el pego del Plan General de Ubrique, y en este caso estaba ahora mismo en el Departamento de Medio Ambiente trabajando los técnicos para los distintos informes que necesitan. Una vez que se han finalizado los distintos informes de Medio Ambiente, pues pasarán otra vez, en este caso, al Urbanismo de Cádiz, provincial, de la Delegación de Fomento, y se entiende que posiblemente en el plazo entre 5 o 6 meses, pues si todo va dentro de los plazos pertinentes, pues la Junta de Andalucía posiblemente en esa fecha tendrá realizado y visto para la aprobación final del Plan General de Urbanismo por parte de la Junta de Andalucía. El PGOU, que hablando de este nuevo año, supongo, ¿no?, que es una de las prioridades, o que creéis que debe ser una de las prioridades dentro de lo que son los proyectos destacados en el ámbito local. Sí, no, sin duda, con la aprobación del PGOU planteamos, pues, que una vez aprobado tenemos muchas cuestiones, ¿no? Es decir, no solamente el Plan General de Urbanismo, como ya hemos hablado en muchísimas ocasiones, ¿no? Ahora hay un trabajo del equipo de gobierno, ¿no?, en estos años, sin duda, para ir buscando soluciones al tema de más suelo industrial, más suelo residencial, en ir buscando con las distintas administraciones y ayuntamientos el tema de inversiones dirigidas a inundaciones, dirigidas a aspectos también, pues, de ese compromiso por parte de la Junta de Andalucía, que era una cuestión importante que el Plan General estuviera aprobado para que la Junta de Andalucía ya pusiese de manera firme para la inversión de la variante. Son mucho el trabajo que se necesita ahora, una vez aprobado, y que lógicamente, pues, entiendo que el tema del COVID, si con todo esto que de toda esta vacuna, pues viese dando unos resultados positivos, bueno, vamos a traer, ¿no?, a una estabilidad de trabajo, de futuro, porque son muchas cuestiones las que por Ubrique hay que hacer, ¿no? No solamente la mejora en el sector de toda la infraestructura y sector también del sector de la piel, en turismo, son muchos temas, mucho trabajo el que queda por hacer, no solamente en esta legislatura, sino en siguientes legislaturas, ¿no? El proyecto de la variante, que va ligado a lo que era la aprobación del PGOU, para que una vez que tuviese definido el diseño, ¿no?, de futuro próximo urbanístico para Ubrique, a partir de ahí, bueno, pues ya se trazaría de forma definitiva y se ejecutaría, eso es lo que se apuntaba, ¿no?, la variante. ¿Hay novedades en ese sentido? Eso es lo que, estuve en la conversación con la delegada Fomento también en estos días, que en conversaciones con la delegada del gobierno gobierno, se está trabajando en ese aspecto. Ya había en el presupuesto aprobado del 2020, había una partida para Ubrique, que era también para lo que salía a licitación, para lo que distintos se presentaran los, en este caso, técnicos, para lo que era ya presentar distintos proyectos de la variante, y lo que se está trabajando de la Junta de Andalucía ya, y además fue un compromiso del propio presidente de la Junta, Juan Moreno, con otro modo también en Ubrique, de que en esta legislatura el tema de la variante iba a ser una realidad. Bueno, pues todo ello ya decimos en torno a otros de los ejes principales, ¿no?, tradicionales en proyectos de futuro destacados en relación a Ubrique. Además, quería referirte a en esas conversaciones, ¿no?, con compañeros del Partido Popular, responsables de distintas áreas de la Junta de Andalucía, en concreto en torno a también lo que es la declaración del yacimiento arqueológico de Ocuri como bien de interés cultural, ¿no? Sí, no, estuvimos aprovechando también en el tema de, por ejemplo, en la conversación con el delegado del medio ambiente, también otra de las consultas fue el tema de esa aprobación que hay en firme del puente de Narejo, con una inversión de 250.000 euros, que en este caso también pues está aprobado y en unos meses se iniciará esa inversión. Otro también de los aspectos que en este caso estuve consultando al delegado de Medio Ambiente, porque vi que había un Real Decreto de la Junta de Andalucía del año 2010, donde Ubrique aparecía también en aquella fecha con 1.300.000 euros para el tema de la depuradora de Ubrique, que es un aspecto que nosotros hacíamos reclamación cuando estaba gobernando el Partido Socialista, y pues ahora lógicamente también estamos reclamando esa inversión que habíamos reclamado anteriormente. Y me dio también el delegado de Medio Ambiente que se estaba trabajando en este aspecto también, porque hemos estado observando, por ejemplo, la provincia de Cádiz, que la Junta de Andalucía pues está ya invirtiendo otras cantidades importantes en diferentes depuradoras. Y con nosotros, pues lógicamente, aunque sea nuestro compañero la Junta, estamos reclamando algo que necesita el pueblo de Ubrique, como era esa inversión en la depuradora de Ubrique. Y también aprovechando esos mismos días, pues hablando con la delegada de Fomento y Cultura, hablábamos también del yacimiento arqueológico Ocuri, donde ya toda la documentación está en la Consejería de Cultura, en este caso en Sevilla, de la Junta de Andalucía, pero que sería ya por parte de los técnicos terminar toda la documentación que el Ayuntamiento de Ubrique había solicitado en cuanto al tema de yacimiento arqueológico para la declaración de bien de interés cultural, también de yacimiento arqueológico, que sin duda pues es un apuesto también que el Grupo Popular hizo en su legislatura. Y bueno, hay una realidad, ¿no? Pues son muchos el turismo que estaba llegando al yacimiento, y hay que seguir no solamente con el bien de interés cultural, sino había también un compromiso por parte de la delegada de intentar buscar fondos de la delegación de cultura para el tema de seguir invirtiendo en el yacimiento. ¿Se ha marcado algún plazo para esa declaración? ¿Hay alguna previsión? No, eso fue una de las consultas que le realicé a la delegada. No, me dijo que tenía que llamar a la consejería para esos aspectos, para consultar esto y otros temas, y que en el momento que lo tuviese la información, pues nos trasladaría más o menos la fecha. Pero lo importante es que ya está, sin duda, trabajando en la consejería. Un aspecto también, como es el terminar, el finalizar, que el yacimiento arqueológico Ocuri pues tenga su bien de interés cultural. Bueno, pues todo ello sobre esos recientes contactos, ¿no?, con diferentes delegados provinciales en distintas áreas. No sé si, Manolo, en ese sentido, algún apunte más que realizar. Bueno, también una de las consultas que le estuvimos haciendo también al delegado era el aspecto de, porque claro, el trasvase es competencia de la Consejería también de Medio Ambiente, también una consulta que no que hicimos de manera particular nuestra, ¿no? De si ellos estaban dispuestos a acceder al ayuntamiento y nos comentaron que sí, ¿no? Porque entendemos que también aquella zona del trasvase necesita más mejora, más inversión, la puesta en valor de aquella zona, y que nos comentaban también de que si en este caso sí el ayuntamiento pues tenía interés en la puesta en valor, porque lógicamente la delegación no iba a tener problemas en este aspecto. ¿Para la cesión de la titularidad o importante? Sí, en este también caso era sería la cesión de la titularidad, ¿no? Porque igual que en el tema del campamento juvenil, pues bueno, hay temas aquí todavía pendientes, como el trasvase, el tema de cómo sea de hábitat rural, el tema de, por ejemplo, el tema de Tabinda, son muchos temas, bueno, que entiendo que son positivos de ir trabajando y mejorando esas cuestiones. Bueno, pues insistimos, son algunos de los temas que desde el Partido Popular, por tanto, habéis abordado con compañeros, delegados, responsables de distintas áreas de la Junta de Andalucía. En estos últimos minutos, Manolo, de cara a este 2021 en el que ya nos encontramos, un poco el trabajo en que se está centrando o vais a centrar por parte del Grupo Municipal Popular. Pues yo en este, está claro que nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos estado haciendo, ¿no? Los cuatro concejales, todo a una, junto con más compañeros que se están cada vez acercando más a nuestro grupo municipal de mujeres y de hombres, lógicamente. Seguir trabajando por el interés general, ¿no? Porque ahora mismo yo creo que los ciudadanos lo que quieren es que haya una unión de una visión, ¿no? De futuro. Entrar en política ahora que con el toma y el DACA y tú o yo, no, son situaciones que todos tenemos que ir todos a una, seguir trabajando por momentos complicados, ¿no? Como hacía referencia, ¿no? Que haya 1.200 paramas en Ubrique de enero 2020 a 2021, son 1.200 familias que están pasando más dificultades, y lógicamente yo creo que el equipo de gobierno actual del Grupo Socialista y también es un grupo municipal popular, y en todo en general lo que tenemos que luchar por ante aspectos negativos, ¿no? del COVID y de la situación económica, pues son momentos que planteamos seguir trabajando y que tenemos que ir trabajando todos a una. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Ya saben, cada formación política dispone de esa media hora de participación. No sé si alguna aportación más, Manolo, algo más que añadir antes de concluir. No, mira, nosotros, nuestro trabajo va lógicamente de cara a trabajar por los intereses generales de Ubrique, y es lo que ahora mismo nos preocupa, lo que ahora mismo nos importa, y seguir trabajando por buscar siempre en conjunto soluciones. Pues con ellos nos vamos a quedar, como decimos, 12 y 37 minutos, la participación en el día de hoy del Partido Popular en nuestro espacio de política, y en concreto su edil y portavoz del Grupo Municipal, Manuel Toro. Manolo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Buenas tardes. Gracias.